Vamos a dar la bienvenida al aire al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, que es Rodrigo Cadenas. Rodrigo, Pablo, acá de Kermés, te saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, andamos. Rodrigo, queríamos charlar con vos por esto que se ha firmado para realizar alguna obra ahí para prevenir posibles desbordes del río Colorado ahí en la zona de 25 de mayo. ¿Qué dato nos podés contar a ver a la audiencia? Sí, justamente un poco. La obra trata de contener las márgenes del río Colorado. Nosotros en enero, febrero de este año ya tuvimos una intervención junto con la gente del ente, producto de la crecida del caudal en el río, y entonces eso hace que algunas márgenes del río sufran la erosión propia de todo río. Entonces, un poco. El decreto del gobernador lo que habilita a Vialidad a contratar obras en búsqueda de preservar, digamos, las márgenes del río en particular, pero toda la zona que digamos de 25 de mayo, el Sausal, Colonia Chica, o sea, todo lo que puede verse afectado producto de esta crecida del río. ¿Qué intervención de qué tipo se hace? ¿Qué obra? ¿Cómo es la obra? Entonces, lo que se buscó, porque el río se recostaba contra la ruta nacional 151, y de cortarla, digamos, de atravesar la ruta 151, obviamente que toda la zona bajo riego, la zona productiva, incluso algo de zona petrolera, hasta la propia localidad de 25 de mayo, podía sufrir ese desborde del río, ¿verdad? Entonces, lo que en su momento se hizo fue contener la margen, básicamente reforzar el terraplén de la ruta para que de esta manera el agua pueda, digamos, obviamente seguir circulando y que no coma el pie de la ruta para que no desborde y genere todos estos problemas. Entonces, un poco con esa experiencia de los primeros meses del año y en función de encuentros con la gente de recursos hídricos, la gente del ente, el Ministerio de Obras Públicas, se resolvió, digamos, tener esta obra para justamente previendo que esto va a volver a ocurrir a raíz de que la carga de nieve que se mide en la cuenca alta, digamos, del río, lo que se prevé para este verano cuando empieza el deshielo y demás, digamos, que el río vuelva a comportarse parecido a lo que lo hizo en el verano anterior. Entonces, previendo eso, es que la provincia, digamos, en cabeza del gobernador, obviamente nos encomienda que veamos, digamos, justamente que podamos contratar esta obra y que tengamos las herramientas para prevenirlo y para estar un poco en la acción, digamos, de la obra en el momento que esto ocurra. Claro. Rodrigo, ¿ya contrataron la empresa y cuándo inicia? Se inicia ahora porque ya se firmó el contrato, con lo cual es un poco el inicio de la obra, es una explotación de una cantera para poder tener material suelto de buen porte y un material granítico, digamos, de la zona, para poder entonces con ese material empezar a trasladarlo a las márgenes del río para hacer esta protección. Lo importante es que el carácter de la obra es un poco modular y justamente lo que nos da la posibilidad de accionar a medida que esto vaya ocurriendo. Tiene toda esa bondad, digamos, lo que se está contratando en este momento, hasta incluso la posibilidad también de intervenir en el puente dique, obviamente un elemento fundamental en todo esto porque hace que aguas abajo, digamos, del puente dique, que estarían, digamos, la localidad 25 de mayo y propio Catriel, digamos, del lado de Río Negro, se ven afectados por el manejo del puente dique. Entonces, la idea también prevé una intervención en el puente dique buscando, digamos, un mantenimiento de todo lo que los elementos del puente para poder accionar de manera correcta. Rodrigo, la 151 es una ruta nacional. ¿Por qué interviene la provincia ahí y no Nación? Bueno, justamente lo que entiende la provincia es una falta de acción de parte de Nación, y obviamente donde nosotros intervenimos es sobre las márgenes del río. Entonces por eso es que la provincia toma este tema y obviamente le da una respuesta ante también un poco la inacción del gobierno nacional. ¿Ustedes que han consultado, han hecho alguna consulta a ver si Nación iba a hacer algún tipo de intervención ante la posibilidad? Porque digo, si no hacen obra, la ruta se va a cortar. No, bueno, justamente el tema es evitar que se corte la ruta, claro. Porque a su vez la ruta sirve de contención, claro, para todo esto que hablábamos antes. Sí, ¿no? Funciona como dique. La 25 de mayo, exactamente. Claro. Entonces, por eso es que claramente la provincia toma este tema y obviamente define esta obra que claramente sirve para la ruta, pero tiene el fin de proteger tanto la localidad 25 de mayo como toda la zona productiva y petrolera del lugar. Claro. Y hablando del gobierno nacional, ¿han tratado de mantener algún contacto desde el gobierno provincial, bueno, a través de Vialidad Provincial, por el tema de las rutas nacionales que atraviesan acá la Pampa? Bueno, en principio nosotros tenemos convenios firmados en gestión anterior por intervenciones en diferentes lugares, ya sean rutas provinciales, como el caso de la 18 y la 20, como es el caso de la travesía urbana de Hacha, obras de iluminación en la ruta nacional 188, 35 y 5, donde fruto de esos convenios y producto de haber ejecutado las obras están en un 95% y un 100%, casi todas están por finalizar o finalizaron, y donde básicamente nosotros tenemos una deuda de ese convenio. O sea, el convenio es claro y dice que la provincia hace la obra y Nación financia los trabajos, ¿verdad? En ese marco, desde noviembre del año pasado, diciembre, de cuando se vencían esos certificados de obra que correspondía a Nación pagar, bueno, no hemos recibido ningún tipo de pago, la deuda obviamente se sigue incrementando, y un poco el reclamo, claro que siempre está, pero bueno, no hay ningún tipo de respuesta al respecto, ¿verdad? O sea, claro, se están incumpliendo esos convenios firmados. Rodrigo, ¿esto quiere decir que la provincia continuó con el compromiso de hacer la obra? Sí, el gobernador en todo momento priorizó la obra pública, priorizó la seguridad, priorizó lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Que son obras de repavimentación, obras de iluminación, obras de seguridad, obras de travesía urbana de Hacha, que claramente tiene un fin ruta propiamente dicha, pero también claro que para la localidad es una obra muy significativa porque ordena el tránsito y la seguridad en el lugar, una obra muy demandada. Entonces, bueno, obviamente que en ningún momento se dudó, claro que por los tiempos que corren el esfuerzo y la decisión es muy importante porque los montos son significativos y bueno, la provincia carga con esa decisión y obviamente estamos finalizando todas esas obras. Claro. Y hablar de reconstrucción de las rutas nacionales, porque el año pasado incluso se había licitado la 152, una parte. ¿Eso, pensar que Nación se haga cargo en este contexto, está lejos o ven con alguna posibilidad? Lamentablemente las jurisdicciones son divididas, o sea, una parte, o sea, claramente la Pampa tiene jurisdicción sobre las rutas provinciales, ahí donde estábamos con gran esfuerzo buscando mantener la inversión de las obras que se venía realizando en esa red, pero claro que todo lo que refiere a la jurisdicción nacional corresponde a Vialidad Nacional ejecutar las obras y no a la provincia. Entonces, bueno, a veces uno confunde cuáles son los límites, pero claramente la ruta 35, la ruta 152, o en este caso la ruta 151 que estamos conversando, son todas rutas nacionales que la provincia, si bien puede claramente manifestar la preocupación y un poco el dolor de cabeza del gobernador, la ruta 35, lo que es Unifeda Castex, son todas obras que claramente los pampeanos la sufrimos, pero bueno, lamentablemente están en cabeza del gobierno nacional ejecutar esas obras, ¿no? O sea, que son obras obviamente de reconstrucción, porque tienen un estado importante de deterioro, pero tienen que ver con la seguridad vial, más que nada, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, ahí está el reclamo ahí de también de la Ruta 5, que se pretende que sea autovía. Eso también, pensar en eso, ni siquiera mantienen las rutas, pensar en hacer una autovía está re lejos, me parece. Claro, sí. Uh-huh. La verdad que son todas obras necesarias. Uh-huh. Y por lo pronto, bueno, hoy lo vemos bastante lejos. Rodrigo, no sé si quedó algo quieras comentar o decirnos. Si no, gracias por estos minutos y seguiremos en contacto, más vale. No, está bien. Bueno, al pelo. Muy bien. Bueno, seguimos en contacto. Dale. Que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Rodrigo Cadenas, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad del Gobierno Provincial. Charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Quiero ver si actualizaron los datos de las 8 de la mañana. Sí, tengo datos nuevos. 3 décimas. De grado sobre cero, era la temperatura a las 8, con la térmica en 1,5 grados bajo cero, el cielo despejado, vamos a 20 de máxima.